¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Notas 35 milímetros de Radio Lenfu. No es cualquier edición. Centésimo quincuagésima, sesquicentenaria, nuestra edición número 150 desde que comenzamos el año 2015. Y del año la undécima. Es la undécima del año, claro. 150 ediciones y... 150 películas por dos o por tres, porque hemos hablado. Son, claro, pueden ser tranquilamente 350 películas las que hemos hablado en todo este tiempo. Lo que más me gusta es eso, que hemos visto muy buenas películas, la mayoría han sido buenas películas de lo que hemos visto. Sí, una, alguna que otra que no fue tan buena. Y... pero la mayoría fueron cuidadosamente elegidas. Sí, yo creo que tenemos una lista por lo menos de unas 20 o 30 películas que son muy, muy buenas. O sea... y que difícilmente podremos ver en los cines de acá. Sí, y de hecho hoy día vamos a estar, yo creo, más bien dedicados al cine que ustedes no verán en los cines. Sí, como era nuestro, como ha sido uno de nuestros lemas. Sí. Partamos con algunas noticias, fíjate, de festivales de cine. En estos días empezaba, no sé si lo tienes ahí, el Festival del Polo Sur de Cine en Punta Arena. Correcto, es el Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, Punta Arena y Porvenir. Sí. Comenzó el lunes 5 y termina el sábado 10. Y se inauguró con la película Tarde para morir joven de Dominga Sotomayor, sí, que tuvo también buena crítica en Europa en lo que se ha mostrado. No se ha exhibido todavía comercialmente acá en Chile. Según el magallanico.com, tiene el festival este tiene el lema Otro cine a tus ojos. Buena. Y es producido por la agrupación cultural PROA. Y comenzó ya el año 2007, fíjate, ya llevan... unos 12 años haciendo este festival. Y tienen producciones de Cuba, Brasil, Chile y Colombia. Claro, con películas de ficción, documentales, cortometrajes, largometrajes de animación también. Y hay algunas actividades paralelas, por ejemplo, el sábado 10 hay una actividad con... Punto Polar, tejiendo te cuento. Con tejidos. Y bordado, narración oral. También se va a mostrar un documental llamado Bordadoras del Baker. Y va a estar presente la poeta narradora Natalia Salvador, proveniente de Chubut, Argentina. Sí. Interesante iniciativa, porque además el aislamiento que tiene la región Magallanes. De Magallanes es alto, digamos, pero tiene mucho más contacto con Argentina también. La Patagonia. Dado que no hay caminos terrestres al resto del territorio. O sea, eso es muy malo. Claro. También fíjate, hay información del DART, está bueno eso. Que es el único festival de cine documental sobre arte contemporáneo que se ha hecho tradicionalmente en Barcelona y este año llega a Chile y va a tener sedes acá en Concepción y en Santiago. Qué bueno que llega acá. Y están recibiendo trabajos. Si alguien de los que nos escucha está produciendo o ya tiene terminado algún trabajo acerca de arte contemporáneo, como documental, supongo, quizás también no ficción, puede enviarlo. Los trabajos se reciben, si no me equivoco, hasta el 30 de septiembre. Sí, sí. Y las bases están en la dirección https://dart-festival.cl. Así que también pueden buscar por Dar Festival y van a encontrar ahí las bases y también el formato para inscribir obras. Se va a desarrollar esto entre los días 22 y 27 de octubre en Santiago y del 28 al 31 de ese mismo mes aquí en Concepción. O sea, va a ser como una antesala para el Festival de Cine Vegano que es el 1 de noviembre. Y después viene, el Festival de Se no pone ficción, buena la primavera. Penquista con cine. Va a haber una trilogía de festivales para regodearse viendo películas no habituales, podríamos decir. Está bueno. Lo que es muy bueno. Que se arme el ambiente cinéfilo. Y también fíjate en festivales ya fuera de Chile, a nivel internacional, se han ido como despejando las dudas de qué películas van a estar tanto en Venecia como Toronto y Nueva York. Al irlandés de Scorsese, que ya sabíamos que se iba a inaugurar el Festival de Nueva York, se suman Marriage Story, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson y Adam Driver, en una historia de un matrimonio que se rompe. También se presentarán A Beautiful Day in the Neighborhood, Un Hermoso Día en el Vecindario, de Marianne Heller, que dirigió esa muy buena película que se llama Can You Ever Forgive Me? Y esta película es la historia, o es una especie de biopic, de un presentador de televisión muy famoso en Estados Unidos de los años 60, si no me equivoco, y creo que era de cine infantil, que va a ser encarnado por Tom Hanks. También sí. Se va a exhibir en estos festivales Ford vs. Ferrari, de James Mangold. Eso no lo conozco. No, James Mangold fue el director de Logan. No, él sí, pero la película no lo conozco. Ford vs. Ferrari es la carrera historia de Ford. La construcción de un auto deportivo, de la Ford, que creo que termina siendo el Mustang. Yo vi el tráiler de competencia, claro, en competencia a Ferrari. Vi ese tráiler en YouTube. Buscando una película, sí. Apareció y no lo pesqué. Ha tenido mucho. Fíjate, buenos comentarios esa película. Actúan Christian Bale como el piloto del auto de carrera de la Ford, y Matt Damon como el ingeniero que lo construye. Sí, vi eso, ahora me acuerdo. Además, va a estar The Laundromat, de Steven Soderbergh con Meryl Streep. Yo amo a Soderbergh, todo lo que hace es bueno. Y que me parece que se trata de este caso, los Panama Papers. Sí. Sí. Y también The Joker, de Todd Phillips. Mira, ya sabemos que se va a estrenar en octubre acá en Chile, con Joaquín Phoenix, la película de Todd Phillips con Joaquín Phoenix y Robert De Niro en un papel ahí, no me acuerdo, es un papel pequeño, no estoy muy seguro. Y la película The Truth, la primera película no habla en japonés o no japonesa, de Hirokazu Koreeda, que la otra vez hablábamos de esta película, donde actúan Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke. Que es la historia de la hija de una estrella de cine, si no me equivoco, que se encuentra filmando una película de ciencia ficción. Koreeda siempre hace películas de en torno a grupos familiares. La familia es uno de sus temas recurrentes. Claro, la última ha sido esta, Shoplifters, de una familia de ladrones de tienda. Usted no la veo. Anteriormente está de Tal Padre Tal Hijo, esta de unos niños que son cambiados al nacer, entregados a familias distintas, no a las que les corresponden. Así que en términos de festivales hay bastante. ¿Es la temporada? Sí, bueno, sí, la temporada en Estados Unidos, los festivales empiezan por ahí por octubre, noviembre. Lo malo es que acá llega tan poco, llega lo que sobra y eso. Sí, sí. Bueno, la distribución en los cines nacionales, sabemos que a provincias o a regiones no está llegando todo. Otra noticia importante, fíjate, es que el Pablo Larraín se hace cargo de la dirección de miniserie basada en una novela de Stephen King que se llama Lizzie's Story, la historia de Lizzie, y va a ser protagonizada por Julianne Moore. Es una miniserie de 10 capítulos para Apple TV Plus. Así que a ver si, bueno, esas siempre llegan posibles de descargar después, así que... Bueno, las películas premiadas siempre hay formas de verlas, pero hay pequeñas... No estaba pensando en esta serie, no en las películas. Sí, pero igual hay cosas que uno sabe que se va a perder para siempre y da una lata. Sí, pues. Pero bueno, de alguna forma las películas llegan, las podemos ver. Así es que yo no haría tanto drama al asunto. Idealmente las películas deberíamos verlas en cines, no en nuestro dormitorio o la pantalla computadora. No, a mí me molesta por el tema de que no las vemos en cine. Eso es porque perdemos el rito, perdemos... El hábito romántico, no sentimental, romántico. Mira, nos queda súper poco tiempo. Ya, dale nomás. Vamos a volver a eso después. Obituarios. Toni Morrison, la escritora ganadora del premio Nobel, primera escritora afroamericana y de raza negra que gana el premio Nobel. Una de sus novelas. ¿Ella no Beloved, es afroamericana? Sí. ¿Así? ¿Es norteamericana? Ah, sí. Su novela Beloved, Amada, fue llevada al cine por Jonathan Demme en el año 98. Una mala versión de su novela, dicen. Tiene críticas mixtas la película, fíjate. Sí. Y que parece que no, que traiciona un poco la idea. Y otra desaparición lamentable ya directamente de cine es D.A. Pennebaker, director de una serie de películas documentales de música y también de documentales acerca de políticos y política. Él empezó en los años 50, 60 haciendo documentales. Destacadas, así más las más conocidas son Monterrey Pop Festival, Don't Look Back, esa que da el recuento de la gira, última gira acústica de Bob Dylan en Inglaterra, el año 65. Ziggy Stardust and the Spiders of Mars con David Bowie. Y 101 de Deep Pitch Mode. Yo no la he visto. Entre otras. Y entre medio hay una película por ahí que hace la campaña de Bill Clinton en el año 93. Hay otra que hace con Robert Kennedy. El demócrata. Sí, él trabajó mucho y también renovando en cierto modo el documental. Y dando pie también a lo que va a ser el videoclip con la canción que vamos a escuchar ahora, Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. Que es un clip que aparece al inicio de la película Don't Look Back y aparece al fondo Allen Ginsberg conversando con Bob Neuwirth, un compañero músico de Bob Dylan. Así que gran volvemos video, dentro gran canción. De 2 minutos 20 segundos con mando 35 milímetros. Busquen este clip de D.A. Pennybaker, Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan. John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of being success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Ya estamos de vuelta. Y ahora sí vamos a hablar de películas. Películas que usted vio en el cine. Películas que no va a ver en los cines. Así es que démosle una vuelta. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche. Me pegué una fiesta de películas porque como terminó mi teleserie brasileña, me quedó más tiempo. Y partí viendo lo que voy a comentar al final. Y voy a comentar lo accesorio primero. Y te vas a repetir Cheresade, la novela turca, ¿no? Ah, nunca la vi. Oh, sí. Comenzó de nuevo en Mega. Estaba viendo una brasileña, te dije, nada que ver las turcas. Las turcas vi un par, pero una vez que ves una, ves todas. Me di el gusto de ver una película muy antigua, de 1920, muda, de... Tienes que ayudarme, corregirme la pronunciación, tú haces que estés atento. Una película donde actúa Lillian Gish y Dave, y Richard Barthelman, dirigida por D.W. Griffith. Esta película está basada en una obra de teatro ya pasada de moda en 1920, con el eterno tema de del robo de la inocencia de una mujer y contada como si fuera una historia bíblica contando que esa es la historia de la mujer en la cual el hombre se aprovecha. En inglés se llama algo así como down, a ver, espérate, como yendo para abajo por el este, una cosa así. Y en castellano se llamaba Dos Tormentas. Aquí te voy a hacer un nombre para que me lo leáis bien leído. Espérate. Es una película muy bonita, tiene... Dos Tormentas de 1920. Sí. El nombre en inglés es bonito, pero yo no puedo pronunciar. Lo voy a buscar acá. Way Down East. Sí. Claro, yendo hacia el este. En camino al este podría ser, camino claro, al oriente. Es que un río que hay una conversación entre los protagonistas que es donde habla que el río se bifurca en dos y luego se une, qué sé yo. es preciosa y lo novedoso es que los protagonistas actúan sin doble, sin stunt. Aún no existían. Y por ejemplo se ve a Lillian Gish tirada en un pedazo de hielo con el agua, con el pelo en el agua y las manos en el agua casi congelada. O sea, ¿qué estrella de ahora haría eso? No lo sé. Y el jovencito la va a rescatar. La gracia es que a pesar de que toma una historia tan, tan vieja, tan reconocida, tan ya que ya no, a nuestra altura no ya no pasa, y ya estaba pasada de moda en 1920, logra Griffith emocionar y logra entretener, porque dura más de 2 horas la película. O sea, dura 87 minutos más o menos, porque se ha perdido material, pero ya ha sido restaurada, la versión que yo he visto restaurada y con la música nuevamente grabada. Pero era de más de 2 horas. Lo que se ha perdido lo representan con fotogramas muy lindos, preciosa la fotografía. Un poco parecido eso con Metrópolis también, sí, hace, claro, un tiempo atrás. Sí. Ahora está más completa Metrópolis, encontramos unos restos en Argentina hace unos años atrás. Sí, y bueno, la gracia, como te digo, que realmente la fotografía es linda, la historia está bien contada, las actuaciones son de lujo. Y pese a lo que uno de repente dice, como se ve como caricatura algunos movimientos, porque no son tan... Es una película bonita, fíjate, me gustó mucho. Es que era otro lenguaje cinematográfico, sí, el del cine mudo. Sí, pues entonces tienen que... Era un poco más exagerado los movimientos y todo para poder demostrar, manifestar otras cosas que estaban contadas apenitas en los textos. Y recordemos que Griffith es uno de los maestros del cine moderno, uno de los padres del cine moderno, discutido por sus posiciones políticas racistas, supremacista blanco. La película Nacimiento de una Nación. Esta película no se ve, no actúa más que blanco. No recuerdo haber visto algún afroamericano actuando. Estaba ahora, digamos, fue reeditada el 2008, me parece. La música fue encontrada el 2008 y la versión es nuevita. La encontré en la página que busco siempre, que es esa del torrent de RARBG. Y la recomiendo porque, bueno, que nos gusta la historia del cine, no es que se pierdan una gran novedad. Después de eso, ayer anoche vi que maní para la galería y me gustó, me entretuvo, Avengers, el fin del juego. ¿Viste la versión extendida? No, no sé, dura más de 3 horas. No la versión extendida que viene. Se estrena esta semana la versión extendida, pero ya había salido ya en Blu-ray o algo así, pero no sé cuánto dura. Capaz, porque pasa que el otro día empezamos a ver una con los chiquillos del liceo, pero no teníamos los subtítulos buenos y empezaron a verla doblada y no. Ahora la encontré subtitulada, bueno. La encontré entretenida, claro, yo sé que me pierdo un montón de chistes, que me pierdo montones de personajes que no conozco, porque soy de otra generación y nos acostumbro a ver ese tipo de películas, pero lo que vi me entretuvo, me gustó y me... No perdí el rato, no perdí las 3 horas. Dicen que, o sea, he leído críticas de que no es una mala película, lo que pero pasa no, es que pronto... Bueno, no, yo creo que no es tampoco tan buena, pero... A los cabros les gusta mucho. Piensa tú que, o sea, todo lo que ha significado hace una avalancha, son 21 películas las del universo Marvel que están conectadas entre sí. Sí. Y esta se supone que es la final, aunque ya viene otra más. Yo no he visto ninguna y creo que no las voy a ver tampoco. No, yo creo que no vale la pena. O sea, yo la vi por una situación forzosa. Me entretuve, me reí, pero no... No, digamos, la gente que la puede ver, que la quiera ver, regio, po. Lo van a pasar súper bien viéndola. Pero no es una cosa imprescindible en la historia del cine. Y tuve el gusto de ver una ópera prima... No sé si ópera prima de... Pero sí de actores que eran neófitos, que son actores no profesionales. Una película chilena que llegué porque me gustó mucho el cartel. Estaban los nombres en inglés y se llama La Madre, el Hijo y la Abuela. Es del año 2017. Y cuando la empecé a bajar y vi un par de comentarios, me di cuenta que estaba filmada en Chaitén. Y hay que chequear, es chilena. Es de Benjamín Brunet, dirección y guión. Está hablada en español y está rodada en Chaitén. Se estrenó en 2017 en el Festival de Cine de la Patagonia y el mismo año en el Festival de Torino, en Italia. El director es Benjamín Brunet, como te decía, que tenía otros 2 cortometrajes anteriormente. Este es su primer largo. Y también de los mismos cortos de antes había hecho el guión. El otro se llama Agua Negra, del 17, y Ritmo de la Creación, del 2009. Agua Negra documental y el otro es ficción. También hace sonido y en otras partes. La gracia de esta película es la fotografía, que es preciosa. O sea, hay fotografía común y corriente, pero en algunas partes muestra unas imágenes oníricas muy, muy lindas, como la que da el póster. Y también tiene unas imágenes También de sueños, o de visiones, o de hechas por el cabro que es el protagonista, que se llama, te digo al tiro el nombre. ¿El actor? Sí, se llama Gonzalo Aburto, el que hace la fotografía, y es actor principal, y además es el director de fotografía. Un cabro muy, muy joven. Y como te digo, la película no pasa mucho. Tiene algunas cositas que son destacables. Quizás lo principal es el paisaje. Yo vi el trailer, fíjate. Cuando ¿sí? tú me dijiste le ibas a ver, sí. Y no buscaba la película todavía, pero me dieron ganas de verla. Sí, y sí. Está el trailer y la ficha en el cine Chile. Pero no vale la pena verla de todas maneras. Quizás por las pocas escenas que te digo yo que son bellísimas. Porque, no sé, habrán 8 o 12 escenas que son muy, muy lindas, estéticas. Ahora, no sé si mérito del guionista o del director o del fotógrafo, porque son muy, muy... Debe ser, o sea, esas cosas son un trabajo colectivo, en cierto modo. Yo creo. O sea, hay buenos camarógrafos, hay buenos fotógrafos que te van a mejorar lo que el director quiere hacer. Eso, yo creo maneras. Que, por ejemplo, hay una escena de paisaje, otra que es con la del póster, que es una imagen muy vista, ya que es un hombre con paraguas. Pero se ve bonita porque muestra las estrellas. Bueno, la recomiendo para que la gente vaya conociendo y quizás este joven Brunet o el joven Gonzalo Aburto nos traigan grandes sorpresas a futuro. Esta es la historia de un joven que llega... Que es adoptado y va a reconocer su tierra de donde él nació, que no conoce. Se encuentra con un par de mujeres abandonadas por sus hijos. Y bueno, el nieto, porque su madre e hija, y la viejita está muy enferma y quiere ver a su nieto. El nieto nunca va, qué sé yo. Y en el fondo el cabro se transforma en el nieto que nunca estuvo. Es como la historia de Oggy Wren, ¿ah? De... Sí. De, ¿cómo se llama la película? Smoke. Pero de Polo Story y Wayne Wang. Es una familia que se rearma y tiene todo lo que tiene una familia. Es decir, pelea, encuentro, uniones, perdones, tardíos pero valiosos y la vida como... Esto es en el Chaitén asolado después de la... De la erupción, del volcán, ¿no? Claro. Aluvión. Claro, entonces parte con... Ahí hasta ceniza, muestra lugares, gente que no quiere irse. Fíjate que yo creo que va a ser una primera película. Está bien. Vamos a buscarla, nos quedan 30 segundos. Ah, no, 30 segundos para hablar de Postmortem es muy poco. Postmortem me gustó muchísimo, muchísimo. De Pablo Larraín. Tengo una curiosidad enorme por conocer a Pablo Larraín. ¿Por qué hace esas películas siendo de otro estatus sociopolítico, por decirlo? Porque él mira con cariño al Chile de la UP. Sin embargo, a pesar de que también es crítico, lo mira con harto más respeto que otra gente de pseudo izquierda. ¿Dejémosla para la semana que viene? No, si terminamos ahora, porque tengo otra película y porque además que le da sentido. Además que es conocida, 2010, es una muy buena película, la recomiendo abiertamente. Y la canción que elegí le da sentido porque yo podría decir como La Gloria Corral de Mario Cornejo para Nancy Puelma o de la señora María para su nieto Gonzalo. Eso es para la madre, el hijo y la abuela. Sí, para dos películas, la canción de Mon Laferte, Tu falta de querer, le llora. Ya, vámonos con la Mon Laferte y volvemos dentro de 4 minutos y medio con más notas de 5 milímetros. Sigue igual. Ya estamos de vuelta. Al José le gusta. Es que es muy buena la Mon Laferte. El José ahí desde los controles está asesorándonos acá. Vacilando a la Mon Laferte. Oye, de verdad que Pablo Larraín me intriga. Sí. Sí, porque muestra un respeto que no he visto en directores de pseudo izquierda hacia el gobierno de la Unidad Popular. He visto. Y el tipo dice que no, que él es completamente objetivo. Incluso dice, de repente niega intenciones de sus películas, pero está la intención. Bueno, pero no tiene tanto que ver, yo creo, fíjate, con, pero de con derecha, la proveniencia. No es... yo, claro, claro. Se me fue el cronómetro. No importa. Yo fíjate que vi dos películas, la verdad es que vi tres, pero la tercera la voy a dejar para la parte de cartelera. Ah, ya. Bueno, la semana pasada decíamos que no se exhibió aquí en los cines Dogman, la película de Mateo Garrone. Ya, que tú me decías que Mateo Garrone no quiere sus personajes. Mateo Garrone es un director que yo te decía que es un estilista. El tipo trabaja bien la estética, pero es cruel con los personajes. En la película que comentamos hace un tiempo atrás, Un cuento de cuentos, era más o menos la misma cosa. Ahora, es un buen director. La película, la verdad es que es una muy buena película, Dogman. Es la historia de un hombre feo que se vive en una especie de pueblo costero que olvidaron bombardear, como diría Morrissey. Un pueblo costero en ruinas. ¿Pero casi el actor es feo o lo afea él? Puede ser, pero es un muy buen actor que se llama... ya te voy a decir al tiro cómo se llama. El personaje se llama Marcello y lo representa Marcello Fonte. Bueno, él es un peluquero de perros, masajista. Tiene una especie de spa bien ruinoso de perritos ahí y tiene mucho cariño por los animales. Y también el otro ancla que tiene es su hija. ¿Ya? De un matrimonio quizá o de un matrimonio que nunca fue... Pero él con la niña va a bucear, la saca a pasear. No es un hombre de plata él. Es más bien clase modesta su vida, claro. Y para juntar un poco más de dinero, abastece de droga, que consigue con un traficante, pero bueno, abastece de droga a una especie de amigo de él, Simoncino, Simone, que es un mafioso de poca monta. Traficante. No, él no es traficante. El Simoncino es un tipo que funciona como matón para alguna gente, etcétera, y que es como tiene una relación como de doble vínculo con Marcello, porque lo maltrata, pero Marcello también es como una relación de sometimiento y abuso. Sí. Y de... Machista. Claro, es una masculinidad tóxica. Y eso me lleva a hablar de la otra película, que es Holiday, ¿ya?, que también trata de masculinidades tóxicas. ¿Por qué esa cuestión? Pero totalmente opuesta a la forma en que están presentados los temas. Después vamos a hablar de Holiday, pero... acá esta relación tóxica de, como te decía yo, de admiración que tiene Marcello de repente por Simoncino. ¿Por qué lo admira si está metido con...? Porque quizá él tiene todo lo que él no tiene. Un tipo alto, macizo, fuerte. Marcello tiene sus amigos de los negocios del lado, porque está una... Es un edificio de locales comerciales como esos que hay en todos los pueblos chicos. Yeah. Y al lado está una especie de casino ilegal, está salones de juego como los que hay aquí en el centro de Concepción. Al otro lado hay un tipo que vende plata y oro. Está él y con ellos juega la pelota y tiene una vida, un hombre querido, Marcello. Pero algo le falta. Pero... Claro, algo le falta. Él tiene a su hija, que es el centro. ¿Otra enamorada del...? No, tiene una relación de... No, yo creo una relación de admiración. Tenéis que ver la película para poder entender eso, porque se desenvuelve bastante bien. Los ambientes son oscuros, son, como te decía yo, una especie de balneario ya arruinado. Es como la otra cara de Italia, otra cara de Roma. No el lado glamoroso, sino la Italia pobre... fea, la, quizás la Italia de, feo, de los nuevos monstruos, ¿cómo se llama esa? No, o sí. De Mondo Cane, estas películas italianas de los años 60. Los monstruos, pues. Claro, los monstruos y la otra era Mondo Cane, Perro Mundo. Y claro, y el mundo de Marcello son sus perros, pero se ve envuelto en actividades y situaciones a las que ha arrastrado por esta relación de dependencia que tiene con Simoncino. No se vio en los cines, está disponible por ahí en la red, en páginas de descarga, con buenos subtítulos, así que vale, fíjate, la pena. A quienes les guste el cine italiano, es un cine heredero del neorrealismo, a quienes han visto el cuento de Cuento Mateo Garrone, hay una que yo no he visto que es Gomorra, que quizás es más cercana a esta, que trata de la mafia. Esa de la mafia de Sicilia. Claro, quizás les va a interesar. Es un cine, fíjate, a mí me recordaba un poquito la estética al cine de Cagliosi. A mí me gusta Cagliosi, no te gusta Cagliosi. Es una historia que está bien contada por lo demás. Y tiene... Es que es buen narrador, es un buen cineasta, pero como tú dices que no, que más que no querer a los personajes, que a lo mejor no querer las historias que las cuenta, a lo mejor es de otra clase. No, yo creo que le gustan las historias, yo creo que tiene una poca fe en la especie humana, yo tampoco la tengo, pero a mi personaje lo trataría con amor. La otra película, fíjate, Holiday. Es una película sueco-danesa, podríamos decir. Sí, sí. Es la primera película que dirige la guionista de la película Border. Border. Border, esta película sueca que comentamos un tiempo atrás, de una mujer muy fea que trabaja como guardia en un aeropuerto o algo así. No la vi. Sí la viste. Y conoce a un hombre que es casi igual a ella. Que no quiero contar lo demás porque la película se estrenaría ahora a fines de agosto. Border, ya. Pero capaz que no llegue acá. Pero a Concepción. No la contís para tratar de verla y la comentamos. ¿La comentaste ya? Sí, Isabela Eklof es esta directora. Y esta también una historia, fíjate, con relaciones de masculinidades tóxicas y también con relaciones de dependencia. Aquí es la historia de una chica, más o menos bonita, que viene siendo como el juguete de un mafioso danés. Y están de vacaciones en Turquía. Y ella, la verdad es que acepta maltrato psicológico, físico, sexual... por tener las cosas que a ella le gusta tener, como joyas, vivir con cierto lujo, etc. Y en esta especie de vacaciones que anda toda la familia mafiosa, o sea, anda el capo mafioso, Michael, con el séquito de matones y gente que trabaja para él, en una villa, están en Turquía, un ambiente súper lujoso, totalmente contrario a los ambientes que mostraba Garrone en Dogman. Acá es un ambiente luminoso, de diseño, todo limpio, etcétera, pero la mugre que hay detrás, que hay en las relaciones, y la película como está contada con esa estética, con escenas muy gráficas de violencia sexual, casi pornográfica, diría yo, o derechamente porno, pero es una buena película, pero requiere, fíjate, cierta disposición a ver esa podredumbre. Hay que tener estómago duro, una película dura. Dogman también lo era. Ahora, es interesante, fíjate, ahí he leído algunas columnas en la prensa angloparlante, como digo siempre, donde dicen, ¿qué aporta? O sea, a ver, en estas películas hay escenas de violencia hacia las mujeres y una mirada hacia... esta es una mujer, derechamente objeto, es la muñequita del mafioso. Y ella se siente bien, quizá, siendo así. De pronto no. Se involucra en una relación que va a causar un con otro, pero una relación que es casi platónica. Y tú piensas que ahí puede haber un escape, etcétera, pero al final la cosa se mantiene en un cierto círculo. Es interesante ver un cine con una mirada femenina, decía ella, lo que decían las columnas. Mirada femenina sobre los hombres. Sobre los hombres, pero también con mucha violencia hacia la mujer, pero quizás la mirada más desde un espejo. Habría que darle una vuelta a eso, fíjate. Holiday no tiene traducción al castellano en la película todavía, no sé si va a llegar a los cines acá. Significa holiday, significa feriado o vacaciones en inglés. Uh-huh. La película está hablada en danés y en inglés. ¿Con está subtítulo en castellano de buena calidad, está encontrable también en páginas de descarga. Así es que quienes quieran ver películas así un poquito terribles, ya tienen Dogman y Holiday. Buenas películas, fíjate, pero requieren de cierta... como dicen, para personas de criterio formado, si es que eso existe en algún momento. Lo que pasa es que de repente uno no, lidiar con la vida diaria y seguir siendo feliz, a veces te cuesta tanto que ver películas así. No tengo la fuerza moral para ver. Llegamos siempre al final y en estas lealtades que son las que se muestran en esta película, y también pasando en Dogman, la canción Como un perro de Luis Alberto Spinetta. No me gusta Spinetta, pero sus letras me encantan. Privé. Una muy buena canción. Volvemos dentro de 4 minutos 50 con más nota en 35 milímetros. En la madrugada, mucha gente por paso del rey, autos blancos cruzando tras mano al sol. Estaciones pobladas de pronto, varios que hablan del nuevo austral y la niebla royendo esta suave luz. Oh, oh, oh. Porque tu amor puede obligar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lo mismo da. Sin necesidad, un refugio es lo mejor con el cuerpo de los dos. Tu llamado no llegó y tu carta se perdió. Hay un yeti que despierta en mí. Como un preso voy a ver a través de la pared. Como un perro tengo que. Necesidad. baja tu tensión. Como un perro tengo que ladra, ladra, ladra, ladra. Y ya volvimos. Aquí estamos. Y hemos avanzado rapidito. En nuestro bloque final. Sí. Con una cartelera, fíjate. Como que se ve llenita. No, pero está harto pobre, porque esta semana no hay ninguna película de ciclos. Pensás en mostrar el cine de la Alianza Francesa, no está. Esta semana vuelve el próximo martes, el 19. Miradoc había anunciado, estaban anunciadas entre agosto y septiembre, no recuerdo bien en qué orden, la película Zurita y Lemebel. El Lemebel estaba para agosto, pero el Lemebel se corrió para septiembre y Zurita se apareció de cartelera. Y no hay Miradoc esta semana, o sea, este mes, salvo en otras ciudades que se sigue presentando, por lo que dice la cartelera Miradoc, se sigue presentando Cuando respiro en tu boca. Lunes cinematográficos tampoco hay esta semana. También vuelve el lunes 19. Así que la cosa está un poco pobre. Sí, hay... un conversatorio. Ah, son los jóvenes. Me parece que es el jueves, fíjate que se me olvidó poner el día. Pero el jueves feriado, no te olvidé. En la biblioteca viva del Mall del Trébol. Vamos a ver al tiro eso porque no lo puse. La fecha. Y a quién le puede interesar, es un conversatorio. Del cine y los jóvenes, pero lamentablemente fíjate que hay muy poca información aparte de el día que, como te digo, se me perdió y la hora. Lo único que tengo aquí es que hay una es a las 6 de la tarde, pero ¿cuándo? No lo encuentro. Bueno, pero la gente interesada puede googlear, buscar en los Face y todo eso. Sí, sí. Vamos a buscar aquí el cine los jóvenes. Pero en todo caso, a falta de películas en salas de cine, ISAT trae para todo el mes de agosto, partió el lunes 5, un ciclo llamado El Otro Chile. ¿Elisat? ¡Qué bueno! Y son películas, fíjate, de esta dupla de que es muy alternativa en su forma de hacer el cine. Yo no he visto Crónica de un Comité. Que son Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda. Y partió este lunes, decíamos, con El Siciliano, que el año pasado estuvo en Miradoc. Y continúa el próximo lunes 12 con Crónica de un Comité y Vasnia. Van presentando dos películas, un cortometraje y un largometraje. Viceversa, perdón. El 19 se presentan Aztlán y Mitómana, perdón. Y el 26 el Peje Sapo y El Destapador. Así es que quienes no han visto las películas de Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, es un imperdible, fíjate. Realmente, yo vi La Crónica de un Comité y es una película impresionante. O sea, lo interesante es cómo ellos trabajan entregándole a los... La voz a los que no tienen... Sí, entregándoles la cámara incluso a quienes son los sujetos de sus documentales. Realmente vale la pena. Es un cine bien, o sea, no sé si la palabra es cine, es una mirada audiovisual bien potente. Yo creo que como el cine de no ficción que no, hemos tratado de conocer más y que nos ha mostrado Cristian Saldía. Yo no he visto vi un poquito de ese video, lamentablemente por tiempo lo dejé, después como me olvidó de las cosas. Pero me parece su actitud ante el cine y la realidad y la historia la encuentro potentísima. Sí, o sea, sí, realmente es cine de no ficción. En el Siciliano, por ejemplo, le entregan la cámara para que ficcionalice una cosa el protagonista. Claro. Aquí está, el cine de los jóvenes en Mall Paseo del Trébol, el lunes 12 a las 6 de la tarde. Ah, el 12, sí, este lunes. Pues. Este lunes que viene, que no, decíamos no hay lunes cinematográficos, pero sí, perdón, pueden ir a este conversatorio, que no dice quién lo hace, no dice nada, la información pero la, es lo muy hace pobre. Biblioteca Viva. Pero hay una hermosa foto, un hermoso fotograma de Blade Runner 2049 en el afiche. Así es que eso es lo que hay, pum. Estar atentos a lo de ISAT. Son todos los lunes de agosto a las 23 horas estas películas de la Carolina Deirazola y José Luis Sepúlveda. Yo, me interesa mucho porque me parece muy, muy... más que interesante y valiente su postura, encuentro que nos muestra otra forma, otro mundo y más cercano a la realidad. Sí, y ellos trabajan temáticas de marginalidad. Pues te digo, sí, directamente. El Chile profundo. Claro. Eso trato de decir. Es el otro Chile. Mira, que nos quedan 4 minutos y la cartelera comercial. Pésima. Penca, por decirlo menos. Sí. Bueno, ya dijimos que se va a estrenar Avengers Endgame, la versión extendida, que quizás la que tuviste, que le agregan no sé cuántos minutos más a la película. No sé. Se estrena la película chilena Hecho Bolsa, de Felipe Izquierdo. No me da ni una buena espina. Donde actúa el mismo Bélgica Castro, Fernando Larraín, Eric Polhammer y Francisca Imboden. Bueno, las dos mujeres son potentísimas. Claro, que es la historia de un publicista que es golpeado por la realidad y es parece está basado en una obra de teatro o café concert que hacía el Felipe Izquierdo, que tiene también siempre ha tenido esa onda de humor absurdo a lo Andrés Rillón. Pero no le queda como poncho a Andrés Rillón. Tampoco me gusta Andrés Rillón en todo caso, no es de mi... Él lo considera un referente, habrá que ver qué tal es la película. Son como medio palitos también. Seguramente, pero ahí está. La otra película es Paw Patrol, Mighty Pups, la patrulla de mascotas, de perrito, que ha sido internacionalmente un hit como sí. serie animada. Sí. Y que ahora es que tiene mochila, he visto mochila. Claro, ahora es un largometraje de Keith Chapman, que es el creador de esta serie, y Charles E. Bastian. Había información confusa cuando busqué... ¿Quién dirigía esta película de animación para niños? Según la prensa inglesa, es para toddlers, o sea, para guaguas, sí. para infantes. Es gracioso que como tengo un toddler casi a mi casa, o sea, muy cercano, hemos visto unos monos horrorosamente aburridos, ya le gustan tanto. Hay una cantidad, pero sí, increíble. Para niños de 1 a 4 años, sí. más o menos, pareciera. Hay una cantidad, oye, y les produce una adicción terrible, así que uno gana de sacarlo. Pero fíjate que dentro de todo tienen su utilidad porque por lo menos dice palabra y conoce los colores. Ahora yo vi el trailer y son unos adorables los monitos, pero sí, en fin. Vámonos a la otra película que me llamó más la atención. Es la primera película que dirige Olivia Wilde. Yeah. Olivia Wilde, la 13, no me acuerdo nunca el nombre de la doctora en Doctor House. Y hace su primer. Ella ha dirigido algunos cortometrajes y videoclips. Ella creo es actriz también, ¿o no? Ella, sí, pues Olivia Wilde es la era coprotagonista con Doctor House. No es la novia de Doctor House. Es la doctora que era bisexual. Sí. La noche de los nerds, un título desafortunado de las nerds. Porque en inglés En inglés se llama Las Mateas, podríamos decir. Book Smart. ¿Por qué pusiste con TH Smart? Porque me equivoqué. Ah, ya. En la historia, fíjate, es interesante porque es una de estas películas así como en la línea de las que hace Richard Linklater. Ay, me gusta. Como Dazed and Confused o como Todos Quieren Algo, que es más reciente. Una película de estas que lo llaman Coming of Age, de crecimiento. Que son dos chicas que son las Mateas del high school. Que en su último día de... Son hijas de la Phoebe de Friends. Una de ellas, antes de la graduación, deciden ir por primera vez a una fiesta. Una de ellas es una activista feminista lesbiana y la otra es una gordita muy nerd y que no, por supuesto, no encaja con los canones de belleza y nunca han salido. Se dan cuenta el último día que ellas se lo pasaron estudiando para entrar en universidades buenas. La Ivy League. Amy, la que no es bonita, la gordita, ella se va a Harvard, o Yale, no me acuerdo, a estudiar Derecho. Y la otra chica también quedó en una de esas universidades, pero se va a tomar un sabático en Botsuana. Y está enamorada de otra chica que es como... Popular. No, es una skater como bien masculina, una tomboy dirían los gringos. Sí. Y ellas deciden las dos, aunque no han invitado a ninguna fiesta, irse de juerga esa noche porque se dan cuenta que todos los más flojos han quedado en esas mismas universidades. Y se dan cuenta que perdieron toda su adolescencia estudiando y nunca hicieron lo que podrían haber hecho. Y tiene así algo a lo después de hora de Scorsese. ¿Te acuerdas? Mirada, además una, que femenina de un tema femenina, que siempre hemos visto sobre cabros. Sí, po. Es una película, fíjate, liviana. Pero con su ¿cómo se dice? En vez de, sustancia. Con sustancia, sí. Y también con una directora que quiera a sus personajes. Y llegamos al final del bloque y de la del programa. Y lo vamos a despedir con Get Up the Funk, de la banda sonora de... Buena, de Parliament. La Noche de las Nerds. Oye, la quiero ver. Sí. Pero está, no es una coproducción de Netflix con Annapurna Pictures. Así que va a llegar a Netflix. Y ahora sí que nos vamos porque estamos pasados como en un minuto y medio. Hasta el próximo jueves en Nota en 35 milímetros. Podrá pensar en nada claramente. De Cristo.